discreta luna la arrulló. Es tiempo de partir, lo supo una mañana. El mundo no es el fin, lo que fue en la niñez en silencio regresó a 1932. Habrá querido ser todo lo que dejó, habrá creído herir todo lo que sanó. Madre de mi libertad, compañera eterna de mi voz. Es luz, es tiempo, andamio de los cielos. Oh. Es luz, es tiempo, andamio de los sueños. Es luz, es tiempo, andamio de los cielos. Es luz, es tiempo, andamio de los sueños. Contamos el punto y coma, y aquel que no está se embroma, y aquel que no está se embroma, y el que está también se embroma, y si no está se embroma, y el que está también se embroma, y aquel que grita se embroma, y el que se calla también se embroma. Piedra libre. Bien, acá estamos, Piedra Libre, número 485. Bueno, arrancamos este bondi. Buenas noches, Oscar Delgado, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Daniel, Graciela y bueno, toda la audiencia. Gracias por la invitación. No, gracias a vos. Te extrañábamos, hacía tiempo que no te teníamos por acá en la radio. Por lo pronto te tenemos en forma permanente, siempre lo decimos, cada vez que recibimos algo tuyo y lo ponemos en el aire, porque para nosotros es un orgullo que compartas ese laburo de corresponsal popular, así te presentamos, además de ser el integrante, uno de los integrantes de la Casa Capoma, ¿no? Del Centro Cultural Olga Márquez de Aredes, allí en Libertador General San Martín, Jujuy. Bueno, además de eso, siempre te presentamos como un corresponsal popular de toda esa zona, y bueno, hemos estado recibiendo cosas tuyas. Bueno, ¿con qué mochila llegás hoy? Bueno, justo esta semana, que era el día 5 de junio, era el día del ambiente, también digamos ahí es como algo, un marco, un contexto que engloba mucho esta problemática que ahora se la llama socioambientales, pero que justamente tiene que ver con la lucha y la historia, ¿no?, de gente que habita esos territorios y donde nosotros estamos en Salta y Jujuy, y donde se vinculan muchas de estas problemáticas sociales, ¿no?, que con este modelo económico que quieren seguir profundizando está agravando cada vez más no solo la exclusión, sino los conflictos sociales y bueno, por ahí vincular un poquito lo que está pasando ahora, ¿no?, con la toma del ingenio San Isidro, el acuerdo que ha hecho el gobernador Urtubey ahí en Salta con el ministro Bergman para tratar de blanquear a los desmontes que están parados, y bueno, varias situaciones que tienen que ver con esta marginación que se quiere seguir haciendo en nuestro país para beneficiar a grupos de capitales concentrados, ¿no? Oscar, cuando hablas del ingenio San Isidro, nosotros, a ver si es correcto, ¿no?, porque por ahí estoy equivocado, hubo varios conflictos en varios ingenios allí entre Jujuy y Salta. El ingenio San Isidro había sido vendido, ¿es así? ¿Ese fue el que fue vendido? Está en un proceso que no ha... Un proceso de venta. Que ni siquiera está claro, hay una promesa nada más, ¿no? Ajá. O sea, el que manejaba ese ingenio era un grupo peruano, de capitales peruanos. Claro. Es el ingenio más antiguo del país, que está a 50 kilómetros, la capital de Salta. Uh-huh. Pero hubo una promesa del gobierno de que ya iban a conseguir oferentes inmediatamente. E incluso hay una propuesta que presentó el Partido Obrero de expropiación para que el Estado provincial también se haga cargo, cosa que no es descabellado porque tiene una producción muy muy muy estable, un mercado donde colocar toda esa producción, pero parece que los intereses apuntan hacia otro lado, ¿no? Porque hasta ahora, desde enero que se ha parado todo y no hay ninguna respuesta del gobierno y por eso, ante esto, los trabajadores, más de 200 trabajadores, decidieron ir a tomar el ingenio el 4 de junio, ¿no? De esta semana pasada, a ver si el gobierno... O sea, el lunes pasado. Claro. Sí. Ajá. Así que en esa situación está, que está conectada con toda la... lo venden como la crisis de los ingenios azucareros, pero atrás es lo que venimos hablando siempre, ¿no? El tema de los biocombustibles. Ah. Incluso en Jujuy el gobernador Morales, todo el tiempo, bueno, con Ledesma a la cabeza, que lo presenta como un ejemplo, como un motor económico de la provincia, y que los biocombustibles, digamos, una gran vía de supuesto desarrollo para la región, a la cual quieren integrar al ingenio de la Esperanza, que fue el por el cual despidieron a más de 300 trabajadores. Claro. Y toda una serie de bueno, irregularidades. Le han pagado la mitad de la indemnización, han declarado un proceso de crisis supuestamente para ya, digamos, pasarlo a un sector privado, pero ya lo han dicho públicamente que se va a orientar a este negocio en crecimiento que son los biocombustibles. Claro. Y bueno, y el ingenio Tabacal en Salta, que es una multinacional norteamericana, la Seaboard Corporation, la que fabrica el azúcar chango, junto con Ledesma ya están, ¿no? A la cabeza, son los líderes de producción de bioetanol de caña de azúcar e incluso... En Argentina. En Argentina, sí, uh-huh. Sí. Así que atrás de eso estamos viendo esos grandes negocios, para lo cual necesitan la precarización de los trabajadores, aplastarlo mucho de los derechos sociales, la antigüedad de muchos trabajadores para, bueno, maximizar sus ganancias, ¿no? Eso sí. Es lo que hay atrás un poco de todo esto. Claro, claro. La producción de bioetanol demanda muy poquita mano de obra, ¿no? Bueno, el caso concreto justamente de Ledesma SAI tiene una planta automatizada que la manejan con un poco más de una docena de personas, y ya están trayendo justamente nuevas máquinas para el manejo de campos. Ya incluso estaban trayendo, hasta ahora se hacía la resiembra de la caña de azúcar, que son los canutos de la caña cortada a mano, uh-huh. Pero ya tienen hasta máquinas sembradoras, o sea que prácticamente la automatización que quieren lograr es completa, ¿no? Esa es la lógica del capital concentrado, ¿no? Y eso es lo que va a seguir derivando en conflicto, ¿no?, con la gente. El tema que por ahí, digamos, ese discurso, no, bueno, el avance no se puede frenar, pero hay gente que ha dejado años de su vida ahí y no pueden tirarlos así nomás a la calle después, con todos los problemas de salud que incluso le ha acarreado en trabajando para el ingenio. Se tendría que, con una visión social, cosa que pide un poco las peras al olmo, claro. Se tendría que buscar otras alternativas donde gente que ha dejado y ha colaborado, ha generado riquezas, siga estando teniendo una vida y un trabajo digno. Pero bueno, esa es la lucha que se viene llevando, ¿no? Sí. Esa pulseada en la región. Claro, bueno, hablábamos antes de comenzar el programa justamente que uno va metiéndose en el tema de los ingenios y va enterándose o va entendiendo, mejor dicho, algunas cosas, a pesar de que hace años que estamos conversando estas cosas, hay cosas que recién uno las sentía, o por lo menos nos pasó a nosotros, ¿no? Las entendemos recién ahora. Digo, estamos hablando de despidos, claramente, porque la automatización va a traer despidos. Esos despidos, además, implican quedarse sin vivienda. Claro, fue el caso concreto del ingenio El Tabacal, claro, en el norte de Salta, que sí, es todo ya, digamos, una historia de instalarse en las tierras que ya venía, bueno, de la época de los Patrón Costa, hace en principio de 1920, pero que justamente esta empresa norteamericana, que ha entrado en el año 96, tomó eso, claro, bueno, le venía, digamos, al dedillo ellos porque dominan una amplia región. Se siguió expandiendo con más tierras y entonces esas tierras y las viviendas, que la mayoría, digamos, que están cerca del ingenio, son propiedad justamente de la empresa. Uh-huh. Y claro, con esto que hablábamos recién, ¿no? Ninguna visión social, ni que a ellos le redunde, digamos, en algún beneficio. Usted ya no pertenece más a la empresa, arréglese como pueda, se lo despiden y listo. Y bueno, esa gente queda a la deriva de lo que salva realmente, ¿no? Claro, o sea, pierde el trabajo. Que ahí te quería hacer una pregunta también sobre eso. Y además pierde la vivienda, pierde las dos cosas en el mismo momento, en el caso por lo menos del Tabacal. El resto de los ingenios no tienen esa modalidad. Son estos, o sea, estos dos grandes ingenios. Ledesma también tiene un sistema similar, justamente, claro. ¿No? Después, bueno, el ingenio San Isidro, o sea, hay historias particulares en cada uno, ¿no? Claro. Se ha conformado quizás de otra manera, como también lo es el ingenio La Esperanza. Uh-huh. Pero estos son los dos grandes, digamos, poderosos del norte, ¿no? Ledesma y el Tabacal, claro. Que nacieron con esa misma estructura, ¿no? Y son poseedores de, bueno, también de una gran cantidad de tierras que no deja opciones a otras alternativas productivas. Y justo el jueves pasado, cuando fue el tema del desalojo del asentamiento en Juárez Celman, en Córdoba, que fue la tarde, a la mañana de ese mismo día pasó lo mismo en Orán, que la ciudad que está, digamos, cerca del ingenio El Tabacal, y es una ciudad de más de 110.000 habitantes. Orán, sí, claro. Claro, y que ha crecido justamente en forma muy desordenada, con barrios muy precarios, porque vienen siendo expulsados de todas estas tierras que va acaparando cada vez más el ingenio, no tienen a dónde ir mucha de esa gente. Entonces se instalan de la forma en que pueden, y eso es lo que después sigue acrecentando los conflictos sociales, ¿no? Sí, seguro. O sea, desde el gobierno provincial se pone lo que es el sistema jurídico a favor de la empresa, y cuando llega el momento, el sistema represivo, donde no interesa que haya familias numerosas con niños, la gente tiene que salir de ahí, sí o sí, del asentamiento, y... Uh-huh. Y lamentablemente lo aplica, ¿no? Claro. Antes de irnos de los ingenios, porque también lo que vos decías de estos desalojos, que lo fuimos siguiendo también a través tuyo, ¿no? Me parece, para por lo menos para mí, un par de preguntas más, pero con respecto al trabajador que de repente tiene 20 o 25 o 30 años de laburo en un ingenio, ¿cómo, digo, puede hacer otra cosa? Esa es una parte de la pregunta. Y la otra, ¿hay otra cosa para hacer en los alrededores de esos ingenios, o es prácticamente el único laburo que hay? Es, digamos, el principal, digamos, trabajo ahí en la zona, pero la gente va desarrollando, por supuesto, diferentes habilidades, y bueno, muchos se las rebuscan como pueden, ya sean mecánicos, torneros. Claro. Pero a veces da para una forma de vida, para vivir en el día a día, ¿no? O sea, se precariza más todavía. Y realmente sí. Uh-huh. En Ledesma, por ejemplo, bueno, podemos decir que ha fructificado una cierta pequeña industria artesanal metalúrgica para asistir también a muchos, incluso, bueno, talleres mecánicos, a toda la circulación de camiones. Y muchos se la van, digamos, rebuscando con eso, pero siempre ha sido por el propio esfuerzo de la gente, ¿no? Nunca hubo, digamos, una organización desde el Estado, todo como para brindarle cierta comodidades, facilidades. Claro. Se ha ido conformando en forma, digamos, espontánea frente al movimiento productivo, pero con mucho esfuerzo realmente. Ahora, con el potencial que hay en la región, podría haber mucha más variedad de cosas, pero siempre está limitando eso el acaparamiento de las tierras. Claro. Y los métodos productivos de los ingenios, que limitan todo, ¿no? Vos hablabas de... Dale, tranquilo. Sí, perdón. Es la época, además, sí. Oscar. Estamos conversando con Oscar Delgado, también conocido por quienes vienen siguiendo el Piedra Libre de tantos años como el Hijo de los Montes, ¿no? Allí, compañero salteño que recorre Salta y Jujuy en forma permanente. Hablabas de, en particular, lo que ocurrió en Orán. No sé si nos querés contar un poquito más. Sí, bueno, y hay unos compañeros con los que siempre tenemos contacto, que incluso cuando estuvieron presos los dos muchachos del ingenio El Tabacal, y uno de estos compañeros es un abogado que acompaña a las comunidades indígenas y a la gente de estos asentamientos, justamente para tratar de proteger sus derechos, ¿no? Claro. disculpen, tengo medio sí, debilitado. Sí, esa es la época. Ajá. Y bueno, es un ejemplo de, digamos, de la dureza con que está actuando el Estado provincial este salteño, y donde se sienten avalados para aplastar los derechos de la gente, justamente. Claro. Y realmente, digamos, es algo que tuvo su cierta difusión, pero lo que sí se está viendo es que la gente no va a bajar los brazos, porque realmente no tiene uno dónde ir, ¿no? Claro. Oscar, vamos a hacer una cosa, sí. Si te parece. Podemos ir a una pausa con unos institucionales. Liana, buenas noches. Acá estamos ya a partir de este momento en manos de Liana Rodríguez, o Rodríguez, como usted la quiera llamar, hasta las 21 horas. Hacemos una pausa con algunos institucionales. Nos tomamos unos mates, además, entre tanto, y recuperás un poquito. Ahí está. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Doctora, necesito de su ayuda. Tengo un dolor en el estómago y ya no sé de qué se trata. Sí. ¿Y qué días te pasa? Los lunes. Claro. Bueno, más o menos, ¿a qué hora te pasa? A las 23 horas. Pará, ¿por dónde? Por Radio La Colectiva. Ay, nena, no, lo que vos tenés son malas tripas. De 11 a 12, los lunes. Malas tripas. Malas tripas. Si querés llamarnos por teléfono, hacelo al 4958-1037. 4958-1037. Mándanos un mail a radio@lacolectiva.org.ar. Nuestra página web www.lacolectiva.org.ar. Radio La Colectiva, FM 102.5. Gatillo fácil, armado de causas, torturas en cárceles, detenciones arbitrarias, represión. Yo sabía que actualmente existen cerca de 70.000 personas detenidas en las cárceles argentinas. Yo sabía que cada año son más las muertes violentas y las torturas dentro de las cárceles. Yo sabía que entre 2009 y 2014 hubo en las cárceles federales 52 muertes por ahorcamiento, 27 muertes por arma blanca y 132 por enfermedades que no fueron atendidas debidamente. ¿Vos sabés que hay cientos de organizaciones y familiares que luchan para que esto no siga ocurriendo? Yo lo sé. Nosotros lo sabemos. Ahora vos lo sabés. Campaña Yo Sabía. ¿Vos sabés? ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. ¿Estás escuchando La Colectiva? ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. 102.5. Piedra Libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios. Construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra libre, piedra libre, piedra libre, piedra libre, piedra libre. Acá estamos, y acá estamos, y parece que prometimos un mate para ir con esta charla y seguir con esta charla con Oscar Delgado, como te decía, para los conocidos, también el hijo de los montes. Y bueno, estaban hablando, ¿no?, un poco de todo lo que pasa en Jujuy. Hablabas de el ingenio San Isidro y hablábamos un poco de también de Libertador General San Martín, ¿no?, y todo lo que está pasando entre Salta y Jujuy. Sí, no, habíamos quedado un poco en el tema del desalojo del asentamiento en la ciudad de Orán. Y que es un tema que se sigue repitiendo en el lugar, y bueno, la gente avanza como puede, metro a metro, como puede, va a seguir instalando sus casitas, todo, porque es o quedarse ahí en el lugar donde han hecho construido su vida, como sea, o migrar, digamos, a las grandes ciudades, sea Córdoba, Buenos Aires, a seguir rebuscándoselas. Y bueno, y es este sistema, digamos, socioeconómico, estos grandes grupos de capitales concentrados, que con el discurso, ¿no?, que van a desarrollar una zona, que traen el progreso, uh-huh, que sin ellos esa zona estaría muerta, uh-huh, no se ve todo el otro costado, digamos, que sigue produciendo, porque que la gente vaya con las familias a ocupar una tierra, a armarse, sí, su casita, no es sí, de gusto, ¿no? Claro. Es para tener un mínimo lugar digno para sí, seguir viviendo, ¿no? Sí, habla también de los derechos humanos, justamente estábamos un poco este día con el Ni Una Menos, el domingo y el lunes que se realizaron, y hablaba, había muchas, se hizo una charla, una cobertura colaborativa, y veíamos justamente también esas cosas, ¿no? Las dificultades que desde las mujeres también, que también enfrentan, porque viste, a veces uno cree que el que trabaja solamente es el hombre, a veces se parece en esas zonas donde en Jujuy, y veíamos todas lo que le faltaba a las mujeres todavía, y la lucha que realizan por la tierra también, por tener una vivienda. Sí, tal cual. Bueno, es más, el otro día había también unas estadísticas, por lo que vos estás diciendo, que Salta y Jujuy con Santiago del Estero están primeras, lamentablemente, en la lista de femicidio, ¿no? Claro. Realmente, culturalmente, lo que sería ese machismo violento está muy presente, digamos, en la provincia del norte, y eso está asociado y en esa forma, esa cultura, donde estos grandes grupos también político-empresariales, digamos, se asientan sobre esa también, sí, esa historia, esa cultura, para seguir hoy implantando un sometimiento, ¿no? Así, claro, que realmente hay que verla también de esa perspectiva, esa desigualdad hacia, digamos, la gente humilde, y la gente humilde, por supuesto, las mujeres, que están en un plano aún más vulnerable, ¿no? Hay mucha gente que trabaja, por ejemplo, en Ledesma, o trabaja en los ingenios. ¿Hay mujeres? Digo, te pregunto porque no lo sé exactamente. Si hay, digamos, una... O han entrado, porque uno ha visto que mujeres trabajan de todo tipo de cosas. Digo, ¿hay un cambio? Bueno, en lo que se ve en el Ingenio Ledesma, en la parte administrativa, lo que sería sí, cuenta con, digamos, con mujeres. Y en lo que serían las zonas de frutales, ¿no? En la zona de frutales... También hay bueno, de los dos sexos que trabajan en la recolección de frutales, esto. El tema de la caña de azúcar ahí no es casi exclusivamente masculino, y como se hace todo, digamos, mecánicamente ahora, antiguamente sí trabajamos la familia entera, pero con el tema manual, ¿no? En ese sentido, digamos, está digamos dividido así, pero por supuesto que el trabajo en la casa, y no solo el trabajo en la casa, muchas de las mujeres por ahí tienen otros trabajitos alternativos, que es muy tradicional en la región, ¿no? Desde hacer pan casero, jugos, alimentos para complementar la economía de la casa. Eso también construye a la familia de la región y le da un sostén cuando no alcanza, claro, también el sueldo del marido. Uh-huh. Y es algo que, por supuesto, como que se lo invisibiliza, no se lo tiene en cuenta, y eso es lo que hace muchas veces difícil no acceder por ahí a un terreno propio, una vivienda propia. Uh-huh. Entonces no se ve todo lo que claro, hay atrás de esto, justamente, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Y esas son, digamos, las realidades que se vienen... que se siguen dando en la región, o sea, donde estos grandes grupos económicos no tienen en cuenta el esfuerzo y de la construcción de la riqueza que viene de la mano de los trabajadores y trabajadoras, uh-huh, y no hay una retribución, digamos, social, ¿no? Hay toda, en los últimos años están haciendo toda una campaña, digamos, de maquillaje sobre la responsabilidad social empresaria, uh-huh, Ledesma ha hecho un plan de vivienda para sus trabajadores, pero después de la ocupación de 2011, donde hubo cuatro muertos, uh-huh, claro, pero y esas claro, casas las tienen que seguir pagando, es que es un regalo, ¿no? Las tienen que seguir pagando los trabajadores. Así que en el triángulo, esto es en el triángulo, sí, justamente, uh-huh, de Ledesma, ¿no? Ledesma. Uh-huh. O sea, eso fue como la explosión de una situación que ya se venía dando, ¿no? Uh-huh. Y más ahora con la famosa reforma laboral que quieren implantar, que de hecho ya la están practicando en la zona, donde se han cortado todas las paritarias, Hay trabajos cada vez más insalubres, donde los rotan de cargo, que se han ganado con el tiempo una especialización y los mandan de nuevo a ejercer otros trabajos más insalubres, por el hecho de haber pedido una mejora salarial, y entonces ya los van señalando, este muchacho trae lío, todo, bueno, va a ir a trabajar para allá. Claro. O sea, una precarización del trabajo que ya la están practicando, de hecho, para después tratar de implantar la pole como por ley, como quieren hacer en todo el país, ¿no? Y esa es la lucha que también vienen dando los trabajadores para que no le digamos rebajen su categoría de trabajadores de la manera indigna que les quieren hacer, ¿no? Claro. Oscar, vos pasaste la Navidad, si yo mal no recuerdo, detenido, ¿verdad? ¿En qué situación está la causa esa que te armaron en su momento? Sí, eso, bueno, es verdad, pasamos Navidad con el secretario de ahí, y el representante del ingenio, del sindicato del ingenio de la Esperanza, y éramos 25 en un primer momento los que habíamos quedado detenidos, o sea, 24 trabajadores y yo que habíamos ido a apoyar con otros compañeros desde la comunicación popular la lucha que venían dando. Y la causa, bueno, hemos quedado como imputados con toda una acusación de daños agravados, resistencia a la autoridad, todo, digamos, ese armado clásico. Pero hasta el momento, digamos, la causa, digamos, está ahí. Lo que sí, los compañeros de nuestra, como Julio Martina, de nuestra agrupación, por ejemplo, Julio, a principios de mayo, fue llamado a una citación judicial con inicio de juicio, ya con inicio de juicio, por el tema de un conflicto anterior del mes de agosto de ese mismo año, sobre la cooperativa telefónica de ahí de Ledesma, Libertador General San Martín, que estaba vinculado a un grupo de personas que manejan una radio que está ligada al poder. Ajá. Al poder político, y tanto ellos como los trabajadores de la radio del sindical del ingenio Ledesma fueron a cubrir ese conflicto y quedaron acusados como instigadores de una situación que los vecinos habían ido a reclamar, ¿no? Claro, Julio Gutiérrez fue por Radio Capoma. Exactamente, sí, sí. Y Martina Montoya por la radio de... Exacto. A Martina no, Martina no había ese momento, pero Martina está imputada por otro motivo, ¿no? Por estar en el corte de ruta con los trabajadores del ingenio. Claro. En fines de septiembre de ese mismo año también. Uh-huh. Pero, y en este caso sí, Martina, ¿no? Estaba cubriendo para ambos lados. Estaba cubriendo para Radio Capoma y para la radio, para su programa, que si no me equivoco se llama Bajando Caña. Bajando Caña es la radio. No, la radio, ahí está. Sí, exactamente, ella estaba cubriendo para el Proyecto R, se llama el programa. Exacto. Que ella tiene en Bajando Caña, todos los días de lunes a viernes de 17:30 a 20, para pasar el chivo. Claro, por supuesto. Entonces vamos viendo que hay una política sistemática de persecución a la prensa, lo que ellos consideran periodista. Ellos no han llegado por conversaciones de otros digamos colegas. Uh-huh. Que el gobierno habla de periodistas agitadores. Ajá. O sea, ya el hecho de disentir, una figura nueva. Sí, sí. El hecho de disentir, de tener otra perspectiva, ya lo catalogan como, digamos, algo que es malo. Uh-huh. Y cuando eso es lo que construye justamente la tan declamada democracia, ¿no? Las distintas perspectivas, claro. El debate, cuando uno no coincide, decirlo. Pero ellos quieren tener una visión única e imponerla de los grandes grupos privilegiados. Y de ese modo, que una sola voz se escuche, ¿no? Y realmente no creemos que eso sea bueno para nadie, ¿no? Donde se tapa mucho estas problemáticas, se las quiere hacer dormir y bueno, y cada vez genera un modo de vida peor para la gente, ¿no? Oscar, en principio te damos las gracias por haber venido hasta acá. Si tenés ganas, te quedás, obviamente. Nosotros vamos ahora a meternos un poquitito en el tema Palestina, como lo habíamos anunciado en el comienzo del programa. Vamos a conversar con Cristian Pirovano, que es uno de los directores de la película Yala, que habla sobre el fútbol, la pasión y la lucha. Enseguida venimos con esto. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a un tema musical? No, vamos a una... Ahí vamos, ahí vamos. Vamos. No sé Liana sabe lo que pasa. Si en sus casas no hay justicia, si no hay justicia, seguirán los escraches. El 9 de junio, escrachamos a Adolfo Cuchitonchi, genocida condenado por delitos de lesa humanidad cometidos en el penal de Coronda. Cuchitonchi recibió el beneficio de la prisión domiciliaria y vive en Bartolomé Mitre 1057. Te esperamos a las 14 horas en Holly, esquina ASEF, Moreno Sur. Invitan Mesa de Escrache Popular, Hijos Zona Oeste. Si no hay justicia, hay escrache. Se pasa toda la vida jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida jugando. Y se pasa toda la vida, mi vida, jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida, se pasa, se pasa, se pasó. Piedra Libre. Un programa que no juega a las escondidas. Seguimos. Y bueno, ya vamos a esperar un poquito para llegar a hablar de esta película. Sí. Bueno, ¿no? Están un poquito demorado, Cristian. Uh-huh. Seguimos una noche de invitados acá con Oscar también. Uh-huh. Vamos a meternos igual un poquito en el tema de Palestina, porque justamente esta semana tuvo una definición el tema del partido. Yo recuerdo que el lunes nosotros ese partido lo dábamos por perdido. Realmente ya pensábamos que era irreversible, que no era posible que la selección argentina no fuera a jugar a Jerusalén. Exacto. Nos parecía que lo que no se había podido hacer hasta ese momento ya no iba a ser. En el medio hubo una carta de la Asociación Palestina de Fútbol. Su presidente, Jibril Rahoub, protestó por la elección del lugar del partido. Mm. O sea, ni siquiera protestó por que se jugara, sino por la elección del lugar del partido. Elevó esa protesta a la Asociación Argentina de Fútbol. No hubo, por supuesto, ningún tipo de respuesta. Y la respuesta vino de los propios jugadores, cuando un puñado, porque en realidad todos vimos las imágenes. Sí. Yo creo que la mayoría de nosotros hemos recibido y hemos visto que eran un puñado de catalanes, algunos argentinos mezclados entre esos catalanes, gritando en la puerta de la concentración y pidiéndole a los jugadores que no fueran a un lugar donde se estaba practicando apartheid, donde se estaba practicando un genocidio, donde se estaba matando a niños. A niños, exactamente. Niños que a su vez habían mandado cartas a la selección. Le llegaron cerca de 70 cartas. Creo que un poco el que ve las fotos parecía un niño que ¿cuántas estaba... ¿Cuántas cartas? 70 claro. cartas recibió de niños palestinos la selección. Y bueno, esas cartas que cuando vos veías la foto con la que la mayoría lo estaba difundiendo, parecía un niño que estaba común, porque nos sacaba de esa imagen tan dura que es de la destrucción que se ve mucho generalmente de Palestina, ¿no? De los asesinatos, de los de lo que es la destrucción de todo lo físico, más las mutaciones que tienen en todos en lo que les sucede a los chicos esto, ¿no? De vivir en una guerra y pensar que en un día se sientan y escriben una carta para pedir que no jueguen el partido en Israel. Claro, bueno, todo esto tiene que haber influido, pero también la coyuntura en la cual pretendió hacer el partido, ¿no? Uh-huh. Por un lado, por lo menos estas dos cosas más groseras y más a la vista, que son el hecho de que Trump decidiera cambiar la sede de la embajada estadounidense y la pasara de Tel Aviv a Jerusalén. Uh-huh. Eso fue una provocación muy importante. Así lo vivió el pueblo palestino y como una suerte de victoria lo vivió Netanyahu, ¿no? Uh-huh. Por lo pronto, del otro lado. Envalentonado además por esta actitud de Donald Trump. Este era un motivo de conflicto muy pupuntual. Y el otro motivo que ha generado, por además, por medios masivos, por medios alternativos, de todas las formas, nos hemos estado informando de lo que ocurrió a partir del 30 de marzo en esa frontera falsa que ha armado Israel con la Franja de Gaza, separando dos territorios palestinos, el que ocupa ilegalmente Israel y la Franja de Gaza. En esa frontera falsa ha instalado francotiradores y todos pudimos ver cómo actuaron sobre los jóvenes, sobre todo palestinos, que se estuvieron manifestando en la frontera en esa marcha por el retorno a la tierra que arrancó el 30 de marzo y terminó el 14 de mayo y dejó 122 personas asesinadas, en su mayoría jóvenes, miles de personas internadas en hospitales que carecen absolutamente de todo dentro de la Franja de Gaza. Uh-huh. Esos dos puntos sensibles hacen a una coyuntura donde realmente era absurdo jugar el partido. Y eso efectivamente se levantó. Nosotros recogimos un par de opiniones, uh-huh, medio al paso, ¿no? Porque medio al paso, pero bueno. Está ocurriendo. Uh-huh. Nora Fernández Espino, que es analista internacional, es además una militante por la causa del pueblo palestino, vive en Inglaterra y nos mandaba este breve audio respecto a este tema. Lo de la selección tuvo una tremenda difusión y repercusión internacional. La noticia está en todos los idiomas habidos y por haber. Así que sí, fue una victoria del BDS muy grande, más allá de que obviamente dicen que es porque los amenazaron y no sé cuánto, para quitarle mérito a la cuestión, pero la realidad es que, fue una victoria. Eso es lo único importante. Bueno, exactamente, desde el punto de vista de boicot, desinversiones y sanciones a Israel, uh-huh, esta campaña BDS que lleva años denunciándola, aparte de, como lo decíamos recién, fue una victoria, indudablemente. Sí, una victoria que viene ya llevando de varias cancelaciones que tienen, no solamente, muchos pueden decir desde actrices como Natalie Portman, o puede ser como Shakira, puede ser con cineastas, que hay un festival muy importante que siempre se realiza ahí, y otro que se realiza también en Berlín, donde han dejado de ir varios de ellos por este boicot que le están realizando, músicos de orquestas, y en fin, bueno, una cantidad, y bueno, ahora se suma esto de la selección, ¿no? Que han subido una larga lista de cosas que, digamos, claro, hoy en día no vamos. Esto sí, así sí, no sí puede ser. Lo de Natalie Portman creo que es puntualmente destacable, ¿no? Porque si no me equivoco, ella es de origen israelí. Es judía, además. Es claro, origen israelí y judía, sí. Y bueno, ella nació en Israel y se ha negado a... Se ha negado a recibir un premio que recibía ahí. También hay compatriota tuya, Natalia Oreiro. Natalia recientemente, sí, y bueno, Shakira, que tampoco ha ido, y bueno, hay una cantidad, una lista que si queremos después podemos llegar a encontrarla y decirla en otro momento. Sí, lo que ha producido acá concretamente fue la instalación, a veces a regañadientes, de estos popes de la televisión abierta, como Nelson Castro, uh-huh, de la instalación de este tema, ¿no? Uh-huh. Hablar de boicot, desinversiones y sanciones para Israel en la televisión abierta, yo no recuerdo que se haya hecho, y menos hablar de esto como con una mirada positiva, ¿no? Uh-huh. Con una valoración positiva de lo que se debe hacer, con una denuncia de lo que han sido estos 122 asesinatos en pocas semanas, uh-huh, particularmente 62 en el mismo día. Sí. Digo, esto yo no recuerdo haberlo escuchado en la televisión abierta, mucho menos en el grupo Clarín. Uh-huh. Y esto se dio justamente en estos días, donde se ha querido pretender que esto era simplemente una movida de Hamás, y que todo esto terminó llevando una agua para el molino de Hamás. Y a ellos mismos les quedó claro, con sus propios invitados, que no era así la historia. Bueno, también nos fuimos por Montevideo, así estuvimos hablando con María Landi, que también es una activista por los derechos del pueblo palestino, y nos decía, entre otras cosas, nos decía lo siguiente. Gracias, compañeros. Yo creo que esta victoria del movimiento BDS, de la campaña Argentina No Vayas, que se desarrolló, por supuesto, teniendo como epicentro Argentina, pero también en otros territorios, en primer lugar es una cachetada a la soberbia, a la arrogancia, a la megalomanía de Benjamín Netanyahu, como cabeza del régimen sionista. Él, yo creo que cometiendo aquel pecado griego de ibris, de exceso, con el envalentonamiento que tienen a partir del ascenso de Trump y todo el apoyo que Trump les ha dado para formalmente, digamos, reconocer a Jerusalén como la capital de Israel, en contradicción con el derecho internacional y con innumerables resoluciones de la ONU desde hace varias décadas, con el traslado, con lo que significó el traslado de la embajada de Estados Unidos a Jerusalén y todo lo que a raíz de eso Netanyahu y su gobierno han explotado de ese triunfo diplomático y político, el hecho de que el partido amistoso con la selección argentina se jugara en Jerusalén era otro acto de envalentonamiento, otra apuesta importante, porque originalmente estaba agendado para ser jugado en Haifa, y sin embargo Netanyahu lo hizo trasladar a Jerusalén porque era otra forma de gloriosa de mostrar su triunfo y de celebrar el aniversario número 70, ¿verdad?, del Estado de Israel, con este broche de oro, haciendo jugar al futbolista número uno del mundo en la ciudad que él considera capital única y excluyente y exclusiva del Estado de Israel. Entonces es una cachetada, es una derrota política, diplomática, simbólica, mediática, es un grandísimo triunfo del boicot deportivo, es una forma de decir, bueno, ustedes quisieron hacer política con el fútbol y nosotros les dimos vuelta la jugada y ahora les ganamos. Yo creo que también es una victoria importante en tantos sentidos, porque no tenemos demasiadas victorias de boicot deportivo. Y creo que no podíamos imaginar una más brillante y más grande en el año del Mundial, a poco de empezar el Mundial. Yo creo que es realmente un pelotazo, es un golazo, ¿no? Bueno, ahí escuchábamos a María Landi ahí desde Uruguay, como bien lo dijimos antes, activista que la hemos tenido acá y ha hablado mucho y ella ha estado en Palestina, ha estado en Cisjordania y nos ha contado con la cruda realidad que se vive estar ahí, a estar ahí. Así que bueno, no puedo encontrar esa lista que quería decir de todos los que se habían sumado a este boicot contra el BDS, el boicot, desinversiones y sanciones. Exacto. Contanos un poquito de la peli, que vos me parece que por ahí la tenés un poco más clara. Está complicado, Cristian. Está complicado, sí. Después te cuento por qué, pero... Está bien. Yalaj Yalaj, que es una película que dice que es fútbol, pasión y lucha. Es una coproducción oficial entre Argentina y Palestina. Esto se estrenó ahora, hace muy poquito, el 24 de mayo en el Cine Gumón. Es el día a día de 7 personas que están ligadas al fútbol, pero se ven constantemente afectadas por el sometimiento que se vive en Palestina por parte de Israel. Sin embargo, cada una de esas personas se les arregla para poder vivir y sobrellevar todo tipo de problemas de la manera más digna posible y así seguir disfrutando de una de las pasiones más grandes que tienen, que es el fútbol, ¿no? Porque en Palestina se juega mucho el fútbol también, es algo que realmente gusta. Bueno, y ha sido una película que como cine independiente y que ha participado en varios festivales todo en este año, entre el 2017 y 2018 ha recibido la selección oficial del Foco de Cine y Deportes de ahí vamos con eso también la competencia oficial de categoría documental en Quito, en Ecuador, también bueno en Palestina, en la competencia oficial Days of Cinema, y es declarada de interés por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales de la Argentina, del Inca, ¿no? Claro, vos te hubieras imaginado que estos dos chicos, estos dos jóvenes, videastas, Fernando Romanazo y Cristian Pirovano, estuvieran con Nelson Castro en el horario central en TN. Yo creo que ellos tampoco se han imaginado. Así que, bueno, tuvieron, esto hablando de fútbol. en el momento en el que impacta en los grandes medios el retiro, la decisión de no ir a Jerusalén por parte de los jugadores de la selección, hizo que también ellos estuvieran contando, relatando y mostrando incluso breves momentos de ese documental, donde se ve a un pueblo palestino en su vida cotidiana, ¿no? No como los muestran criminalizados permanentemente, en general los medios masivos de comunicación. Okay. Hoy, ¿con quién íbamos a hablar? Que es Cristian. Cristian, sí. Le han pedido una nota en perfil. No sé si ahora podemos comunicarnos con él. Estaba cerrando esa nota en perfil. Mm-hmm. A mí me parece que está bien, está bueno. Por más que teníamos que hablar en este horario. Es un momento para seguir visibilizando esa película que nosotros también iremos a ver. Si no nos atiende en este momento, igual le agradecemos a Cristian la intención de haber hablado con nosotros, con Piedra Libre. Sí, bueno, acá justamente Oscar me da la lista que estaba buscando y que no encontraba. Me río porque está haciendo producción en vivo, Oscar, acá en el estudio. Sí, sí. Bueno, Shakira, Argentina. Bueno, 12 bandas británicas se sumaron al boicot. Gilberto Gil, no me acordaba de Gilberto Gil, canceló. Cuatro artistas que se retiran del Festival de Música Pop patrocinado por la Embajada de Israel en Berlín, la Alcaldía de Dublín, llamada Boicotear a Israel en Eurovisión, el director de Teatro Nacional de Portugal se retira del Festival de Israelí, 11 artistas y directores retiran del Festival Internacional del LGTBI, una de ellas es Daniela Vega, Jean-Luc Godard y otros 80 artistas se rehusaron a participar de la temporada cultural Francia-Israel. Bueno, una cantidad de cosas que hacen a esta lista que se va sumando de este boicot a Israel con respecto a lo que está sucediendo. Bien, bueno, seguramente vamos a seguir con el tema. No va a faltar oportunidad para hablar con compañeros que han hecho periodistas que han hecho esta producción y que han tenido la fortuna además de estar allí, ¿no? Sí. Por ahí para acotar algo, a mí me llama mucho la atención que siempre, digamos, el pueblo judío habla del holocausto, que eso fue un crimen contra la humanidad, eso fue terrible. Totalmente, lo que hicieron los nazis, sí. Pero lamentablemente hoy están practicando cosas muy similares con el pueblo palestino, ¿no? Es algo terrible que hoy en el siglo XXI siga pasando. Uh-huh. Y bueno, el Estado de Israel, ¿no? Lo está practicando justamente, ¿no? Hay que diferenciar ahí porque hay muchas conciencias, creo, humanas dentro del pueblo judío que no pueden aceptar que ellos estén haciendo lo mismo que hicieron los nazis, ¿no? Exactamente. ¿Estamos conectados o no? No. Exactamente, Oscar, eso era lo que en general siempre valoramos mucho, además, porque ante lo que ha ocurrido en estas semanas de la marcha por el retorno, en Tel Aviv hubo manifestaciones de israelíes, judíos o no, pero israelíes, que viven en Tel Aviv, en contra de lo que el Estado israelí estaba haciendo. Lo cual yo lo valoro doblemente, porque una cosa es ir acá hasta la embajada de Israel, y otra cosa es en Tel Aviv salir, ¿no? Claro. Contra el sentido común de tus vecinos. Vamos un poquito de música, tanda, y ya volvemos. Hoy me levanté con el ojo pegado. Ya miré el infierno, ya miré las noticias. Fosas, muertos, daño a madre naturaleza. Ambición, poder, y a mí me agarró la depre. Todos quieren tajo del petróleo business. Y a quemar la madre tierra con urgencia. Para hacer más carros, para gastar más dinero. Como si pudieras comprarte la felicidad. Y todo amaneció mejor, mejor. Y todo amaneció mejor, mejor. Todo amaneció mejor, mejor. Y todo amaneció. Respete, le parto el corazón. Con

es una visita que tenemos. Vamos a recordar un poco lo que pasó este lunes, el domingo y el lunes en realidad, porque las distintas actividades por el Ni Una Menos se realizaron todo a lo largo del país, a lo largo de Latinoamérica. Estábamos chequeando algunas de las cosas que sucedieron también en Uruguay, específicamente en Montevideo, donde ahí se marchó por Ni Una Muerta Más. Acá hubo una cantidad de actividades, como bien lo decíamos, el domingo y también el lunes. Se realizó una cobertura a través de la red de radialistas feministas que se realizó en todo el país. La consigna era mandar audios y poder mostrar un poquito lo que pasaba, porque el Ni Una Menos, a lo que también se sumó el tema del aborto, ¿no? El aborto que, como ya sabemos, terminaron todas las audiencias con más de 700 personas que pasaron, tanto a favor como en contra, y con una que entró ya a comisión, y en comisión ya estamos sabiendo que hay modificaciones de ese aborto, de esa ley por la legalización y despenalización. Estamos hablando del proyecto de la campaña. De la campaña. Pero bueno, hay una cantidad de cambios que me imagino que eso hará para hablar. Quedan todavía algunas reuniones más de comisión, pero entraría al recinto el 13 para ver que se votara. Vamos a ver cómo eso se va desarrollando, ¿no? Porque también tiene que ver con las cosas que están, los cambios que se están haciendo a este proyecto, uh-huh. Como es el que la despenalización, que no es tanta, porque en vez de ser 4 años, lo que sería, lo que hoy es la penalización que se le da a una mujer que aborta, sería de 1 año, es carcelable, pero es una penalización al fin. El tema de que chicas de entre 13 y 16 años no puedan decidir por ellas solas realizarse un aborto, sino que tengan que ir con sus progenitores. El tema de la objeción de conciencia, donde los médicos pueden anotarse y decir que no, que son objetores de conciencia con respecto a no realizar el aborto. En fin, y alguna otra cosita más que ahora me estoy olvidando, pero en realidad son por ahora 4 cosas bastante de las que cuales no está con el proyecto. Claro. Así que bueno, estaremos muy atentos y bueno, toda esa marea verde que se va moviendo día a día en todos los lugares puedan hacer una fuerza como va a ser para el 13, para ver qué es, cómo llegamos al recinto, ¿no? Claro, para no bajar tampoco de ese piso, es decir, en Ruta Alternativa hemos estado allí haciendo algunas entrevistas y tratando de conocer un poco más sobre los otros proyectos que se presentaron, como el de Filmus, el de Whisky, el de Ferreira, el de Araceli Ferreira. Bien, y allí, bueno, nosotros por lo menos descubrimos que el de la campaña es una suerte de mínimo común denominador de los proyectos. Sí, es como una suerte de piso. Claro, los otros proyectos, por lo menos por lo que nosotros pudimos observar, eran mucho más pretenciosos, ¿no? En cuanto a derechos. Y aparte todos igual firmaron el proyecto de la campaña. Todos igual firmaron, pero trataron de mejorar eso, algunos porque son médicos, otros porque son educadores y tenemos por todo el motivo que sea, pero que sea. Digo, buscaban incluso ya protocolizar una cantidad de situaciones que no están previstas en el proyecto de la campaña, justamente porque hay una suerte de piso en el cual todos estuvieran de acuerdo. O sea, perforar ese piso, bueno, habrá que ver, yo lo digo con muchísimo respeto, ¿no? Porque habrá que ver las mujeres que hace 13 años, 14 años que están presentando, primero pensando un proyecto y luego presentándolo cada 2 años, ¿qué es lo que deciden? ¿Si aceptar alguna modificación o no? Claro, justamente eso fue lo que es en esta cobertura que se hizo para ese día, donde existía una cantidad de voces, ¿no? Donde casi todas, más allá de que esto era por el tema de la violencia de género, lo que hacían era justamente ver el tema del aborto, ¿no? Claro. Y el aborto, que también el otro era me había quedado, ¿cuánto eran si eran 14 semanas? Hay un mapa un poquito de donde hay en algún momento de donde se fijan distintos, ¿no? Lugares, por ejemplo, hay en Canadá, no tiene límite para realizarse un aborto. En Francia 12 semanas, en Portugal 10, en Suecia 18, bueno, la Argentina figura en lucha, son varios los pañuelos verdes que hacen, que están pidiendo por esto y que tienen ya la en lo que no es solamente América, claro, sino en toda Europa. Pero bueno, lo que hicimos es un pequeño compilado con gente de Jujuy, con gente de Córdoba, de Misiones, de Chubut, ¿no? Hoy estábamos recordando la lucha, justamente la lucha de una médica en Chubut, bueno, ella también está y participa, y bueno, ese es un compilado de todas las que en los distintos lugares del país salieron a decir ni una menos. Hola, soy Flor del colectivo Fin de un Mundo. Estamos acá con las funas haciendo una intervención que se llama Juguemos en el Bosque. Para salir a la calle, para sacarnos los miedos, para salir a jugar al bosque, a nuestro bosque, empoderarnos. Y por eso estamos acá hoy y vamos a seguir saliendo a la calle siempre que sea. Exigimos que el gobierno Morales la reparación para hijas de víctimas de femicidio. Exigimos que se registren las estadísticas de número de femicidios que van en ascenso. Basta de violencia machista, ni una menos, el Estado es responsable. Mi nombre es Ana Espinosa, soy integrante de La Calaca y bueno, que exigimos nuevamente la aplicación de la educación sexual integral. Muy importante, exigimos que se cumpla la ley 26.485, que es la ley que nos protege contra la violencia de género, y nos parece que estamos cambiando el mundo, que la revolución ya empezó y que no hay forma de pararla, y que aquí estamos tratando de construirnos y de romper con esta cultura patriarcal y machista que tanto dolor nos causó. Además de ser estudiante, formo parte del grupo de trabajo de Avión de Papel, que somos los consejeros estudiantiles del colegio. Hoy estamos marchando sobre todo para querernos libres, vivas y desendeudadas. Estamos cansadas de que quieran decidir sobre nuestros cuerpos. Estamos cansados de que no entiendan las realidades que tenemos las estudiantas, que sufrimos, que todos los días vivimos situaciones en las que nuestros profesores nos cosifican, donde vivimos violencia con nuestros propios compañeros, donde los planes de estudio a veces no nos dejan hablar sobre educación sexual, sobre los anticonceptivos, ni siquiera nos hablan de lo que es el aborto, no hablan de una educación sexual totalmente biológica y no nos hablan de identidad de género, de relaciones. Queremos decidir sobre nuestros cuerpos, queremos vivir libres, queremos no tener miedo cuando salimos a las calles, y por eso hoy marchamos todas y nos acompañan nuestros compañeros que están en una desconstrucción. Todos lo estamos, a ellos les cuesta un poquito más, pero bueno, hoy nos vienen a hacer el aguante y siempre se lo vamos a agradecer. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Agustina Fraza, yo vivo en el Maitén, soy trabajadora del hospital de acá de la localidad. El Maitén es un pueblo chiquito acá en Chubut, de cerquita del paralelo, digamos, 42. Y la problemática de violencia de género es algo que en Maitén hace mucho se viene trabajando. Desde distintos lugares, desde Salud también participamos y en su momento desde un espacio de red interinstitucional para problematizar, concientizar y bueno, poder aunar criterios en términos de protocolo. Los poderes tanto de la policía como la justicia no están siendo eficaces para protegernos a nosotras como mujeres y a las familias, así que estamos, y también vamos a estar realizando unas encuestas a los adolescentes en las escuelas como para poder tener información bien concreta, poder medir, poder planificar nuevas tareas, nuevas actividades, y también, bueno, que siga siendo un espacio de concientización, ¿no? Porque lamentablemente la violencia sigue estando muy naturalizada y, bueno, para desarmar el patriarcado lleva tiempo y en eso estamos, ¿no? ¿Dónde están los que se esconden a buscar por todos lados y gritamos pan quemado? Estamos equivocados. Piedra Libre. Acá estamos nuevamente acá y como bien lo dijimos, íbamos a tener más visitas acá en el piso. Y acá está ya Guido, que ha vuelto hace muy poquito de Cisjordania, Palestina, ¿dónde estuviste? Claro, bueno, buenas tardes, buenas noches. Guido. Estuve en Cisjordania, en Palestina. Puntualmente, bueno, fui parte de un voluntariado que es el PEAPI, Programa Ecuménico de Acompañamiento en Palestina e Israel. El programa, si bien financiado por iglesias, integrantes de Consejo Mundial de las Iglesias y organizaciones como la UNICEF, no es un programa en sí religioso, plantea la interrelación entre las religiones y la convivencia no violenta y pacífica entre los pueblos. Es un programa abierto a toda persona que quiera formar parte de esa experiencia de monitorear las violaciones de derechos humanos y el acceso a los a la tierra para trabajar, a los chicos a la educación. Básicamente el trabajo que se hace es eso, es monitorear y estar presente en zonas de conflicto, mal llamada de conflicto porque en realidad es una ocupación. Claro. ¿Eso es de acá, es acá o es, tiene, es mundial? Es mundial, mundial. El programa surge durante la Intifada del 2001, el 2004, cuando el ejército israelí sitia la Iglesia de la Natividad, la colectividad cristiana de Palestina hace un llamamiento al Consejo Mundial de Iglesias pidiendo protección. El programa no responde exclusivamente a la comunidad cristiana palestina, sino que el trabajo lo hacen toda Cisjordania y en Jerusalén del Este. Que Jerusalén del Este tiene una característica particular, que es territorio ocupado desde el 67, está bajo de algunas partes están bajo de Israel, como la Ciudad Vieja y algunos barrios periféricos, y otros sectores están del otro lado del muro. Claro. Que también forman parte de lo que sería Jerusalén Oriental. Claro, se están cumpliendo 51 años. En ese marco también se iba a dar, ¿no? El partido de fútbol. Claro, el partido del que fútbol, estuvimos hablando hace un ratito, sí, acá en Piedra Libre. Claro, el partido de fútbol se iba a dar en el marco de los 70 años de la consolidación del Estado israelí. Claro. La fundación de la embajada estadounidense en Jerusalén. Y los 51 años de eso, claro, de la anexión. Exactamente, de la anexión, directamente de la anexión. Claro, puntualmente mi lugar donde desempeñé mi voluntariado en estos 3 meses fue en las colinas al sur de Hebrón. Hebrón es una ciudad que también tiene sus particularidades, pero a la vez es una gobernación bastante amplia, que está al sur de Cisjordania. Y bueno, y la ciudad donde estaba yo era Iata, que es al sur, serán unos 15 kilómetros dentro de la gobernación de Hebrón, al sur de la ciudad. Y el trabajo era en el área C. Esto es complicado, o a mí me costó por lo menos terminar de asimilarlo, que en el 93, con los acuerdos de Oslo, entre la autoridad palestina y el gobierno israelí, con la intermediación de Estados Unidos, se dividió Cisjordania, y en ese momento también Gaza, en áreas A, B y C. Mira. Dentro de el área A está las ciudades que forman parte de la autoridad palestina, y la autoridad palestina tiene control tanto en lo civil como en lo militar. Ajá. Pero esto no implica que Israel pueda meterse. Esas ciudades son Nablus, Ramala, Belén, Jericó. Ciudades que muchas veces también escuchamos que sí, claro, el ejército israelí hace incursiones. Exactamente. Vos decís en lo militar, yo solamente para no por corregirte, sino para averiguar bien, ¿militar o policial? Militar en el sentido de, o sea, Palestina tiene fuerzas policiales, el ejército es simplemente una custodia de la autoridad palestina. Ajá, correcto. Tiene como un pequeño grupo, no grupo, pequeño batallón o algo así, pero principalmente es policial, es entrenada por Israel. Y muchas veces, esto viene lo interesante, que en el área B, tanto en el área A como en el área B, la autoridad palestina tiene derechos civiles. En el área B está compartido lo militar entre Israel y la autoridad palestina. Esto significa que cuando Israel, tanto en el área A o B o C, no en el C, en el B y en el A, cuando quiere hacer una incursión militar, llama a la policía palestina y liberan la zona. Se acuartelan. Ah, caramba. Es un poco más complejo, por claro, eso decía. Claro, claro, sí, sí. Porque también, a través de estos acuerdos, la autoridad palestina pudo tener solidaridad internacional de otros estados y garantizar de esa manera la supervivencia de la población. Porque en el área C, que es la mayor parte, tanto territorial como habitacional, de los palestinos, está bajo control militar israelí, no tienen ningún derecho civil. Todo responde, o sea, por poner un ejemplo, las carreteras centrales, que son autopistas, están en poder de Israel, fueron construidas por el Estado israelí, y cualquier palestino que tenga una infracción de ahí tiene que, infracción del estilo de no usar el cinturón de seguridad, no tener las luces de, no tener las luces, cualquier cosa, tiene que pasar por un tribunal militar. No, no se puede creer. Ah, caramba, bueno. El agua, tanto en toda Cisjordania como en Gaza, es administrada por Mekorot, que es una empresa israelí, estatal, y se la vende más cara a los palestinos y menos cantidad de agua. Uh-huh. Y ese agua sale de los ríos subterráneos que están en Cisjordania. Ajá. Que están bajo territorio palestino, según los acuerdos internacionales de la partición del territorio en dos estados. Qué bárbaro. Entonces, como bueno. O sea, administran el territorio y, por supuesto, administran todo lo que está dentro del territorio, claro, como el agua, por ejemplo. El agua, no tienen posibilidad de control aéreo. Uh-huh. Todo el tiempo sobrevuelan aviones israelíes, militares. No tienen control del agua ni de la tierra. La situación en la que se encuentra, por lo menos en la que yo vi que hay, es principalmente de un status quo judicial, donde van los militares con orden de desalojo y de demolición de las viviendas en todo lo que es el área C. Los palestinos van hacia a la corte israelí con los títulos de propiedad. Muchas veces esos títulos son de la época del Imperio Otomano. Ah, claro, claro. Que Israel tiene una base de datos de títulos que van desde el Imperio Otomano hasta la actualidad. Y entran en juicios que pueden durar 7 años o meses. Y mientras están esos juicios, la tierra le sigue perteneciendo a los palestinos. Uh-huh. Y hasta hay veces que la corte israelí dictamina a favor de los palestinos. Ajá. Entonces se va generando como una especie de status quo donde se legitima esa situación. Claro. Uh-huh. Y bueno, ¿cómo, a ver, qué es lo que pensabas que te ibas a encontrar y con qué te encontraste? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo sentiste? Porque claro, una cosa es lo que realmente uno, digamos, intenta entender, pero ¿qué es la vivencia propia tuya, no? Bueno, es muy interesante esa pregunta. La vivencia, principalmente, fue el primer mes de tratar de entender lo que pasaba, porque la zona donde estaba es una zona rural, donde el acceso a la educación ya de por sí es complicado por la necesidad de trabajar la tierra, y la mayoría hablaba exclusivamente árabe, muy poco inglés. Teníamos uno que trabajaba en el proyecto de voluntariado, un palestino que nos acompañaba en el auto constantemente a todos los lugares, porque la ciudad donde estábamos, que era Yatta, es areada, pero todas las comunidades campesinas con las que trabajábamos, que eran 5 minutos en auto, era área sella. Ajá. Entonces, y principalmente lo que me encontré fue con la importancia de la presencia internacional. Ajá. Que hay lugares donde los palestinos no se animan a trabajar la tierra solos, porque los colonos que viven alrededor son muy agresivos, al punto de que la corte israelí los dictaminó como insanos y no los meten preso. Les rompen los patrulleros a la policía israelí, hacen lo que quieren, no tienen ningún control. Hay algunos miembros del parlamento israelí que viven en asentamientos de la zona. Como me decían, que el gobierno actual de Israel es un gobierno de los asentamientos, entonces viven bajo una vulnerabilidad extrema, y con la presencia internacional garantizan que si un colono ataca a un noruego, a un sueco, la situación cambia. Entonces la policía está más presente, o hay otro control cuando hay internacionales muchas veces. ¿Vos tenías algún tipo de identificación clara? Claro, bueno, ese también es un tema, porque el voluntariado no es reconocido por Israel. Ajá. Entonces entrábamos como turistas. Como turista, claro. Y íbamos con un chaleco que tenía las siglas del programa. Uh-huh. Pero era exclusivamente eso, y lo que pasaba era que muchas veces, dependiendo de las zonas, los soldados trataran de intimidar, sacando fotos al pasaporte, sacándonos fotos a nosotros, diciendo que nos alejáramos, pero en los hechos no tenían mucho más para hacer. Entonces era ser consciente, que también eso fue todo un proceso, claro, de que los soldados todo el tiempo buscan intimidarte y que vos te vayas del lugar, claro, pero que en sí no te pueden meter preso, no... vos tenés derechos civiles, a diferencia de los palestinos que viven ahí. Claro. Entonces, a pesar de que vos no naciste en Oslo. Claro, no. Claro. Pero a ellos tampoco les importaba mucho eso. Era alguien con un pasaporte extranjero y una cámara de filmar o un celular, uh-huh, y no sabían dónde iba a subirse eso. Uh-huh. O claro, si estaban transmitiendo en vivo. Entonces muchas veces también pasó de que detuvieran a los palestinos impidiéndoles trabajar la tierra, y cuando llegaba la presencia internacional se iban pidiendo perdón a los palestinos, como, ah, disculpa, fue un error, por temor a las repercusiones que pudiesen tener. Claro, claro. Es como eso me pareció muy interesante, de algo que, viniendo de tercer mundo, uno dice, bueno, lo último que queremos es que vengan más europeos, sí, a ver lo que pasa. Como, claro, claro. Pero que, lamentablemente, están en una situación donde la presencia internacional les ayuda. Mismo unos cuantos palestinos van con cámaras, porque si reciben una agresión de los colonos, la única defensa que tienen es filmar lo que pasa, porque después van a juicio o van a la comisaría y pueden comprobar que ellos fueron agredidos por los colonos, sino la inversa, porque si no, la palabra del colono vale doble. Estamos hablando, no sé si lo comentaron antes, pero el Estado de Israel es un Estado que se basa en una teocracia. Claro, no lo habíamos comentado hoy, no. Es un Estado que considera que los ciudadanos judíos tienen más derechos. Entonces, cualquiera que no sea judío, ya su palabra vale menos. Claro. Y más en el caso de un palestino, imagino. Sí. Claro, en el caso del palestino directamente es terrorista hasta que se pruebe lo contrario. Claro. ¿No tuviste problema? Perdón, ¿no tuviste problema para filmar? ¿No tuviste problema para sacar fotos? Hay lugares donde lo hacía un poco más disimulado, uh-huh, pero en sí, bueno, en los que son puestos militares, no se puede filmar porque por seguridad israelí es una base militar, es como prácticamente una base. Claro. Pero por lo general, donde estaba yo, no, la situación era, me decían, mucho más tranquila que antes, lo veían como el lejano oeste. Oh. Estaban bastante estaban todos con armas, tanto los colonos como el ejército. Uh-huh. Iban a atacar a los palestinos cuando trabajaban la tierra, o sigue pasando eso en algunas zonas, cuando los chicos van a la escuela, que esto es un camino de... son colinas. Uh-huh. Entonces suben, y los asentamientos están arriba de las colinas. Y de arriba de las colinas ven pasar a la gente, entonces saben qué camino van a tomar los chicos para ir a la escuela, y los esperan en alguno de los valles a atacarlos con piedras, uh-huh, o bastones. Esos son los colonos. Son los colonos. Que a su vez los chicos consiguieron que el ejército los custodie para la entrada al colegio. Pero el ejército llega tarde, no va. Uh-huh. Y también es el mismo ejército que por las noches se mete en las casas. Entonces es como una situación psicológicamente bastante complicada para los chicos que crecen ahí. Uh-huh. ¿Qué edad tienen? Cuando vos decís el ejército, esos, uh-huh, esos jóvenes, hombres, lo que sea del ejército que está haciendo esa tarea tan deleznable, ¿qué edades tienen? Es muy variable. Hay algunos que son de carrera, ajá, que se nota que tienen 30 años o más, pero el grueso son chicos de 18 o 20 años que los van rotando cada 6 meses o 3 meses. Claro, es lo que acá antes era el servicio militar, claro, que comienza a los 17 años y dura 3 años, obligatoriamente, tanto para hombres como para mujeres. Bueno, claro, y de hecho habíamos tenido contacto con organizaciones que planteaban el carácter machista que tiene la sociedad israelí en base a lo que es el servicio militar obligatorio. Ajá. Por ejemplo, descuentos en lavarropa para las madres que tienen hijos en el ejército. De ese nivel de micromachismo, sí, sí. Bueno. ¿Cómo? Descuentos en lavarropas. Exactamente. Claro. Tremenda, ¿eh? O publicidades de parejas heteronormativas, carilindas, que con el uniforme, como que con tu uniforme vas a tener mejores mujeres, más lindas. Ah, como si fuera el uniforme, si fuera una cosa de Axe. Claro, exactamente, como claro, convocando ese tipo, a eso. Claro. Y vos, bueno, recién hablabas un poco de ese primer mes y después entraste ya a un contacto más directo. Claro. A una tarea específica. Las tareas eran... mi caso puntual fue que yo entré con el programa ya comenzado, porque generalmente de la cantidad de personas que deciden mandar por trimestre, hay un porcentaje que no entra. Ajá. Rebotan en la frontera. Claro, porque la entrada es por Tel Aviv, por el aeropuerto de Ben Gurión, y hubo dos noruegos que no habían podido ingresar, tuvieron problemas en migraciones, y una donde la ciudad donde estuve yo, que le habían dado visa por menos tiempo, estaban apelando esa decisión, pero mientras duraba la apelación podía estar hasta que le den un resultado, y otro que también se tuvo que ir por problemas personales. Uh-huh. Entonces tenían menos gente de la que habían estipulado, porque siempre contemplan un número mayor por ese problema. Claro. Yo llegué con el programa comenzado, entonces ya empecé con las actividades, que eran garantizar el acceso a la educación, acompañar a chicos por caminos problemáticos, que por suerte mientras estuve ahí no pasaba nada. Uh-huh. Y eso era muchas veces lo que nos decían, era bueno, no pasa nada porque están ustedes. Claro. Entonces como que no era que por suerte no pasaba nada, claro, sino que era porque había presencia que no pasaba nada. Mismo también en un puesto militar, que también ahí me enteré que está terciarizado muchos de los puestos militares, son empresas privadas que contratan ni siquiera a israelíes o a judíos, pueden ser ucranianos, filipinos, que por busca de trabajo van unos meses a trabajar en un puesto militar. Uh-huh. Le dan un arma. Es para mí era como estar frente a puestos para policiales directamente. Sí, mercenarios por lo menos. Sí, ¿no? Claro. Y ahí el control era ver que no revisaran a los chicos, y sobre todo a las chicas del secundario. Uh-huh. Que nos habían llegado denuncias de acoso en los puestos militares. Uh-huh. Claro. O sea, en el recorrido hasta la escuela tienen que atravesar algún puesto militar. En alguna zona sí. Claro. Después era dormir en comunidades que tenían orden de demolición o problemas con los asentamientos. Uh-huh. Pues estamos hablando de un territorio muy chico, donde por ahí de una colina a otro eran un kilómetro, dos kilómetros. Claro, y 20 cuadras. Claro, y en una colina había asentamientos y en la otra una casa un poco más alejada de la comunidad. Uh-huh. La mayoría de los que viven ahí son pobres, los que tienen trabajo trabajan en la construcción. Ajá. Y a veces para trabajar tienen que irse a otra ciudad, y pueden estar 4 o 3 días trabajando fuera de su familia. Y yo lo pensaba, que en una zona tan conservadora, que un hombre pida ayuda a internacionales para que vayan a dormir a su casa con su mujer y sus hijos, es muy duro, es un golpe. Entonces como que el trabajo era principalmente eso, acompañar a los pastores y a los agricultores al trabajo en la tierra. Que ahí también el problema era a veces que podían aparecer los soldados y pedirle el título de propiedad o que se vayan. U otras veces colonos a agredirlos con piedras, cuchillos. Y bueno, era estar ahí presente y garantizar que su cotidianidad no sea tan severa, exactamente. Claro. Uf, bueno. Una experiencia importante para tu vida y bueno, para... ¿Cuántos estuviste al final? Tres meses, sí. O sea, como había entrado tarde, iba a estar 2 meses, pero tenía la visa por 3 meses y... Claro. Ellos también les convenía para garantizar con las personas que deportaron, porque siempre deportan a alguien. Claro. Bueno, buenísimo que nos hayas podido traer esta experiencia, ¿viste? Y bueno, poder contársela a los que nos están escuchando. No, sí, desde ya. Muchísimas gracias, Guido. No, por favor. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz, porque con hambre e injusticia no se puede encontrar. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz, porque con hambre e injusticia no se puede encontrar. Este es un canto para unificar en una sola dirección nuestra energía, aprovechar y dándole la macara al tirano, que con su barra si estrella mata a nuestro hermano. Bajo venezolano, latinoamericano, seamos bandera de una nueva idea. Unamos nuestras mentes en una sola tarea. No te quedes callado ante la injusticia. No apoyes al ladrón que con su maquinaria oficia la guerra por dinero, intoxicado de codicia. No vendas nuestro tronco.

Y lo digo, saturando el micrófono. Paparruchadas, paparruchadas. En el viaje con nosotros de hoy vamos a realizar un apasionante tour por nuestro espacio interior. Ah, qué bien. Buenísimo, me parece bien, bárbaro. Uh-huh. Por el sistema digestivo nacional. ¿Sistema? Sí, sí, porque en nuestra digestión es donde se encuentran las respuestas. Están adentro. Las respuestas están inscriptas en nuestras vísceras. Y hoy vamos a descubrirlo. ¿Qué es la realidad sino una gran boca abierta que nos engulle? Les pido que me acompañen, entonces, que entremos en esta gran boca abierta de la realidad nacional. Y como pueden notar, si nos vamos acercando un poquito hacia esta boca gigante, el aliento de la realidad nacional bastante hediondo, ¿no? No se asusten igual. Tápense la nariz si quieren y entren conmigo en esta gran boca. Decí que no me traje el efecto de eco para entrar en la boca. Pero si observan bien, el olor feo de la boca no viene del estómago, ajá, sino de la falta de higiene bucal. Si observan un poco a los costados, van a ver que entre los intersticios de los dientes de la gran boca abierta de la realidad nacional, entre la encía, hay cachos de cosas que han quedado trabadas. Fíjense, ahí hay una caja pan. ¿Una no, caja pan? Sí, mirá, caja, no me acordaba. ¿Tanto tiempo está ahí? ¡Wow! Y por favor. Un bastón de policía ahí, no, en el otro, en el molar superior izquierdo. ¿Y eso, eso que está ahí? ¿Que es un pollo de Mazorín? Ahí hay un cacho de pollo de Mazorín. No. Claro, que nunca fue removido. Sí. Así como pegado, ya forma parte del zarro, ¿no? Ahí hay un discurso metido en medio de una carie. Hay una carie podrida lleno de discursos que hay que... lleno de amalgama también, ya ni siquiera gris, ya la amalgama es horrible. Y si miran un poquito ahí, entre la muela de juicio y la otra, sí, una chequera. ¿Una chequera? Una chequera se ve que la realidad quiso como... Porque yo a veces lo he hecho con un cacho de celofán. A hilo dental, cuando no tengo hilo dental, me lo paso. Sí. Bueno, se ve que ahí entre la muela de juicio y eso quisieron pasar, ay, una chequera. ¿Qué se les quedó ahí un poquito trabada? ¿Una chequera común, especial? Está medio amarillenta, ya no podría. Tampoco me animo, si quiere usted acérquese. Prefiero que usted me guíe, sígame guiando. Yo hago más de guía turístico, no voy a meterme en estas cosas. Lo que sí ahora, también fíjense que podemos observar en la lengua y en las partes interiores de los cachetes, ¿no? Llaguitas, boqueras. Y no es para menos con todo eso que está ahí. Astas. Claro. ¿Usted se anima a apretar las boqueras? Ay, no. Es doloroso aparte. Reacciones alérgicas. Ay, cuánta cosa. Qué símbolo de mala alimentación. Sí, claro, sí. Un asco. Bueno, ya la boca nos está indicando problemas, pero ahora vamos a ir más adentro. Ajá. Les voy a entregar una tabla de surf a cada uno. Así nos vamos a subir en la próxima ola de saliva. ¿Me va a poner un coso de neopren para que entre o tengo que entrar con mi ropa? Me lo olvidé. Tendríamos que haber traído el traje de neopren para surfear entre la saliva. ¿Y qué con esto? ¿Y después cómo hago para hacer...? Bueno, si usted dice... aparato digestivo, o sea que nos vamos a meter en el esófago y vamos a caer, por eso la tabla esta. Vamos a subirnos en la próxima ola de saliva y vamos a bajar por la garganta. Les pido al grito de ¡bolo alimenticio! Vamos. A la una, a la dos... A las 3 viene la saliva. ¡Bolo alimenticio! ¡Bolo alimenticio! Muy bien, de ahí llegamos. ¿Dónde estamos? Al esófago. O como se lo conoce mejor, la Dirección Nacional de Coordinación Esofágica. Uh-huh. De acá podemos ver la tráquea. No a triaca, sino a la tráquea. Uh-huh. Y si se ponen acá al costadito, al costado de la epíglotis. Saluden a la epíglotis, por favor. Ajá, algunos le dicen noches. Epíglotis. Ajá. Entonces, bien, como quieran. Eso, buenas. Epíglotis, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Bueno, fíjense que acá viene una andanada de recursos alimentarios y minerales, ¿no? Que debería ir directo al estómago. ¿Espíen por acá, por este rinconcito? ¿Puedo sí, pasar adelante? Sí. Fíjate. Sí, ahí veo. Ajá. Fíjate. ¿Y? Que se desvía la tráquea. ¿Sí? ¿Por qué va la tráquea? No es ahí donde tienen que ir los recursos. Bueno, entonces... ¿Viste cuando tomás algo de golpe? Sí. Y se te que te atorás, que todo. Sí. Bueno, claro, eso está mismo. Pasando. Claro, sí, se va para la tráquea. Está mandando para allá lo que debería ir para allá. ¿Para dónde debería ir? ¿Me ¿para está allá? Dirigiendo? ¿Me no, está pero dirigiendo? Claro. Claro, lo veo. Sí, lo estás sintiendo. ¿Por qué va para allá? Sí. No tengo respuesta. Ajá. Está pasando, se nos están yendo recursos a la tráquea. Claro. Lo único que digo, nos ahoga, nos da tos. Bien, sigamos el recorrido. Vamos a, vámonos un poco ahora con el resto del alimento que sí va para el estómago, que está... Fíjense que este bolo alimenticio al que nos vamos a tener que subir es una especie de albóndiga seca, difícil de digerir. Vamos a pedirle mucha ayuda a los movimientos peristálticos, que son los que van tratando de tragar lo intragable. O lo podemos bajar con agua de soja o mermelada de agua agrotox, de soja. Agua de soja, te ayuda un poco a diluirlo. Menos mal que estamos como usted y sabe de todo, ¿eh? Sí que sabe de todo. Mermelada de agrotóxicos, que también te ayuda, viste, cuando cuesta tragar. Ajá. Así es como que te ayuda a empujar para abajo las cosas que son difíciles de tragar, ¿no? Y vamos ahora al estómago, que es un punto muy interesante. Porque lo que acabamos de tragar es una bola de información llena de plomo. Con razón. Indigerible. Basura para el organismo. Y acá viene el trabajo del estómago, o como le llaman... los administradores del Sistema Digestivo Nacional, el Área Comunicacional Administrativa Regulatoria de la Actividad Gástrica. Ajá. Ese es el nombre real. Glup, está tragando, me sorprende esta información. ¿De qué se encarga el Área Comunicacional? Sí. Con la ayuda de mucho jugo gástrico, pero mucho jugo gástrico. Glup. Sí. Partidas de jugo gástrico que ya no están dando abasto, y estamos importando jugo gástrico de organismos externos. Para tratar que esta bola de realidad fermente y se descomponga un poco de tanta grasa adherida, que es muy difícil. Entonces, el área comunicacional va tirando información para deshacer esto. Dice como las mejores y más nutritivas comidas pesadas para este invierno, el boom de la indigestión incentiva el consumo farmacéutico, científicos de la Universidad de Michigan, Pensilvania, afirman que las bolas de grasa indigerible ayudarían a ganar a la selección nacional. Es terrible el trabajo, casi un apostolado del área comunicacional administrativa regulatoria de la actividad gástrica, imagino, que funciona aquí en el estómago. Estamos conociendo un poco, fíjense que el sistema digestivo lo tiene muy complicada. Uh-huh. Y a veces decimos, ¿no? ¿Cómo quiere que nos traguemos esto? Y después lo terminamos tragando. Ahí está, gracias al trabajo de estas células abnegadas que nos ayudan. ¿Sabes qué ahora que lo dice? Porque aparte es bueno, incluso nos olvidamos de lo que hemos tragado. De todo lo que nos tragamos. Exactamente. Claro. Vamos como tragando cosas y decimos, esto yo ya... Claro, y después claro. Decís, bueno, eso no estaba... Inclusive sabores que decís, no era tan amargo no eso. Era para tanto al final, viendo lo que viene ahora. Claro. Como siempre que, puede ser peor. Claro. Es como que los digestivos cada vez son más fuertes, sí, ¿viste? Sí. Sí. Qué laburo, esta área, así que... Es una área complicada. Ya estamos llegando un poquito al fin de nuestro viaje por el interior de hoy. Es una de mis partes favoritas, está el intestino delgado. Que les voy a contar una historia. Antiguamente todo era un intestino, no se llamaba, no se dividía, era el intestino. No había intestino grueso y delgado. Pero luego una serie de conflictos dentro, las famosas luchas intestinas, ¿no? Claro. Dentro de la unidad intestinal los dividió como unitarios y federales. Quedó el intestino grueso, gordito, retacón. Y el intestino delgado que tiene metros y metros largo, así. Y se pelean los dos todo el tiempo. Que yo soy más importante. No, el importante soy yo. Cállate, apendicitis. Se pelean por la tenencia del páncreas. Que justamente creas pan, ¿no? Que tiene un símbolo de alimenticio. Es un yacimiento de insulina que crea el páncreas. Entonces están con la tenencia del páncreas diciendo, no, la insulina es mía. Entonces, intestino grueso y delgado pelean mientras ellos discuten y hacen programas de televisión con panelistas, discusiones en vivo entre el yeyuno y el ileón, y aparece el colon, que es muy irritable, y gritando en el medio, todo un circo en la televisión, nada. Mientras todo eso está pasando, ¿quién está muy cómodo, perdónenme, me acaloro, muy cómodo controlando todo desde su sillón favorito? ¿Quién está disfrutando de esto? ¿Quién? El hígado. Ah. El hígado, el órgano más perverso del sistema digestivo. ¿Tanto? Ya lo decía Hipócrates con su frase, ese hígado no me gusta nada, decía Hipócrates. Claro, mientras las sobras y la porquería va al intestino grueso, los nutrientes pasan a la sangre y van al hígado. Le llega por el oleoducto de nutrientes en bruto al hígado. Ajá. Y él se encarga, todo un sistema digestivo laburando para que el hígado decida la distribución de nutrientes del resto del cuerpo y qué cantidad almacena como reserva. Y está haciendo cualquier cosa. No está distribuyendo bien. La distribución de nutrientes del hígado es un escándalo nacional. Eso es lo que quiero que veamos en este viaje al sistema digestivo. Acá tendría que haber vitaminas. Y hay bilis. Ajá. Al duodeno. Claro. Al duodeno le descubrieron 5 propiedades en el cerebro. No hay manera que haya podido comprar con la plata que gana. El píloro. Venaré al sur en el Huesito Dulce Resort. Y cobra igual que yo, que no me puedo ir ni en carpa al Codo, que es el lugar más barato del cuerpo para veranear. Veranear en el Codo es como lo menos de lo menos. Y este otro se va ahí al Huesito Dulce. En medio de todo esto, ¿quiénes son los últimos orejones del tarro? Los más honestos del sistema digestivo. ¿Quiénes tienen una foja de servicios intachable y les toca la peor parte? El más honrado, el recto. Claro, no podía ser de otra manera. Yo, hace ya un par de segundos que estoy empezando a preocuparme cuál es la salida que nos espera. Sí. Discúlpeme. ¿Quién es el socio? El más sano, el más ano. Estamos, claro, ahí por están. Eso. Claro, claro. Sí, sí. Vamos despacio, porque. Vamos despacio, por favor, les pido. En síntesis, a través de este viaje por el sistema digestivo nacional, pudimos comprobar que hay que derribar la tiranía del hígado. Ajá. Está llevando al país a una gastroenteritis. Ajá. Donde comemos y tenemos un flujo y un reflujo, no de capitales, sino de la misma basura que repetimos siempre y no podemos digerir. Estamos todo el tiempo así y nos quedamos con la caca adentro. ¿Dónde está? No sale. ¿Cómo que no? ¿Qué, no? Hay que sacar la caca. Pues, ¿sí? Esos eran unos de mis temores. No me quiero quedar acá. No, que no me quiero quedar acá. Bueno, tenemos que empujar. Hay que empujar la caca afuera. Yo lo único que digo es eso. Y hay que derribar la tiranía del hígado. Esperemos que un poco este paseo por el sistema digestivo sirva para dejarnos de tragar ciertas cosas y para sacar algunas otras afuera. Hay que sacarlo todo afuera, como todo la primavera, afuera. Como decía Piero. Yo no sé si hago de vuelta este viaje. Digo que una vez se quiere volver a ciertos lugares. De ida y no de vuelta, me parece que me hizo. El sistema digestivo está en problemas. ¿Desde acá podemos volver a la entrada o tenemos que ir por la salida? Por la salida. ¿Vamos para atrás o no? Está complicado. Está complicado, ajá. Vamos a ver. Por ahí yo conozco, tengo ciertos contactos por el dedo gordo del pie. En una uña encarnada hay una salida. Ajá. Pero bueno, eso vamos a ver ahora. Ahora lo conversamos. Prefiero esperar, ¿eh? Sí. Yo te dije que es el mejor de los guías de turismo. Totalmente. No existe. Totalmente. Volvemos de vuelta con él, sí. Qué viaje, ¿eh? Qué viaje. Nos vamos con Conozca el Interior, justamente, una canción de Lelutiers. Claro, ahora me acordé. Ahora me acordé para musicalizar esta jornada. Adentro, ácido. Ácido, nazca el interior, ácido, nazca el interior, nazca el interior, nazca el interior. Explorar el inconsciente sin ningún temor, con espíritu valiente sin ningún temor. Si quieren probar, presten atención, ya le vamos a contar. Presten atención, apronten la libreta. Porque esto no es un cuento, es un medicamento. ¡Cuento! Ya le vamos a contar. Presten atención. Segunda. Adentro. Ácido. Vamos a viajar, a vivir ensoñaciones con el ácido, alucinaciones con el ácido. Óigame, individuo, con el ácido, suelte su libido, con el ácido. Afro. Sergico. Años que no escuchaba esta chacarera de Leloutier, conozca el interior, gracias Sebastián Dantí. Muchas gracias. Y gracias Oscar Delgado, que nos has acompañado toda la noche, has hecho producción, muchas gracias por esta compañía. Y como ya se acerca la fecha también de la marcha del apagón y todo lo que implica eso, ¿no? Sí, seguro, gracias nuevamente por el espacio y bueno, anunciar a toda la gente de acá, de Buenos Aires y todos los lugares donde llega esta radio, lo que es la marcha del apagón, que va a ser el 19 de julio, de jueves 19 de julio de este año, para conmemorar ya los 42 años, ¿no?, de esa noche nefasta, de la dictadura cívico-militar, con la complicidad y el apoyo de el grupo Los Blaquier, dueño del ingenio Ledesma Sai, ¿no? Así que invitamos a toda la gente que se quiera llegar a acompañar esta lucha, que es parte de todo lo que le pasó a un país y que no siga pasando, que no se repita, e integrando muchas de las luchas actuales que tienen conexión con ese pasado que nunca tuvo justicia, ¿no? Seguir reclamando justicia por lo que pasó y para que hoy estas cosas no sigan pasando. El 19 es la marcha, pero generalmente se hace algunas actividades antes, ¿no? Ya el día anterior tenemos la vigilia en la Plaza Central. Uh-huh. Y todavía están saliendo distintas actividades que tenemos que terminar de confirmar. Siempre hay como dos o tres días de actividades. Claro. La de la escuelita se sigue haciendo. La de la escuela, el acto en la escuela. A la mañana. Sí, eso es infaltable. El año pasado, por primera vez, lo tuvimos que hacer en la vereda. En la vereda, calle. Por eso preguntaba, por eso recordábamos eso. Sí. Si no nos abren la escuela, lo vamos a hacer en la calle porque no dejaremos de recordar a los alumnos desaparecidos del lugar, ¿no? Claro. Así que sí. La orden de no abrir la escuela, ¿de quién fue? Ahí en Libertador General San Martín está la escuela, pero ¿de quién fue? No, esa fue una circular que sacó el gobierno de la provincia en general, de que no se iban a permitir actividades extracurriculares, pero claro, no apuntan directamente a esto, no lo van a decir, claro. Pero justamente poniendo trabas algo que ya forma parte, ¿no?, de la historia así del lugar, ¿no? Y así que claro, porque sí. Con esa generalidad, a ver, yo mañana voy a una kermese que se hace en la escuela de mi nieta. Eso no se podría hacer con esta generalidad, pero no apunta a una kermese. No, exactamente no, pero claro. Le sirve, digamos, a sus objetivos, ¿no? Claro. Exactamente. Bueno, así que ahí vamos a seguir invitando, por supuesto, todavía tenemos más de un mes para invitar, para ir ahí a Jujuy, al Libertador General San Martín, a esta marcha donde todos vienen de todos los lugares, inclusive de Salta y de varios lugares, y se hacen muchas actividades días previos a esta nueva marcha del apagón. Gracias, Oscar, por estar acá. Gracias, hasta otra vueltita. Hasta otra vuelta. Sí, muchísimas gracias, Oscar. Gracias, Liana, por habernos traído hasta acá. Nosotros nos estamos yendo hasta el próximo viernes. Sí, acá en otra Piedra Libre, acá en la colectiva, como siempre. Y gracias por acompañarnos hasta aquí. I'm looking through you. Where did you go? I thought I knew you. What did I know? You don't look different, but you have changed. I'm looking through you. You're not the same. Your lips are moving.